camina siempre a mi lado. Yo tengo paz, pues con él yo puedo siempre conversar. Jesús me da alegría, protección y esperanza. No hay temor, pues en Cristo puedo siempre confiar. Jesús y yo, amistad tan bonita y sincera. Jesús y yo, lado a lado vamos siempre a caminar. Jesús y yo, es la fuerza de victoria en esta vida. Jesús. Acabará.